soy yo. Por ti dejé de hacerle gestos al tequila. Me hice un experto en la bebida. Gracias a tus desprecios, ahora sé lo que es llorar. Por ti, mi orgullo se ahogó en una botella. Mi cielo tiene más nubes que estrellas. Haberte conocido ha sido la peor de mis tragedias. Borracho de amor, de bar en bar me voy bebiendo tus recuerdos, perdiendo los modales y el dinero. Acabo y sin sentido, besando tu fantasma en un rincón. Borracho de amor, porque te amo y tú te sientes la gran cosa. Lo que me falta es lo que a ti te endiosa. Y yo que solo tengo de oro este loco corazón que me emborracha de amor. Y no te das cuenta que me haces tanto, pero tanto daño. Se ahogó en una botella. Mi cielo tiene más nubes que estrellas. Haberte conocido ha sido